Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a su noticiario de Zona Cultura que se genera en Quito, Ecuador, en los estudios de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Bueno, y el día de hoy les invitamos a que madruguemos un poquito para evitar los inconvenientes de llegar atrasados. Hoy Quito amanece con 8 grados, habrá una máxima de 19 grados y una mínima de 7 grados. Así que todos motivados e invitados el día de hoy a poner buen ánimo a esas actividades que va a realizar, sea en su oficina, sea en su transporte, sea también en cada uno de sus hogares. Hoy es martes 14 de enero de 2020. Y bueno, de inmediato vamos a ver qué pasa en las calles de Quito. Por lo pronto, desde la autopista General Rumiñahui, que hubo un accidente a la altura del Cuscungo, más o menos entrada Monjas, pues entre una buseta y un taxi ya está habilitado el tráfico. Sin embargo, pues madruguemos un poquito para evitar llegar atrasados. Darío, ¿cómo estuvo pues tu venida desde el norte de la capital? Buenos días, amigos, un gusto estar con ustedes ya, listos para acompañarles en los próximos minutos con su informativo Zona Cultura, todo lo que sucede en arte y cultura de Quito, la casa de la cultura ecuatoriana y del país. Usted lo encuentra aquí en 100.9 FM y los 940 AM. El norte, horas de la mañana, al menos antes de que sean las 7 de la mañana, siempre tráfico fluido con ya presencia de los automotores que empiecen ya a llenar la calle. Sin embargo, sin novedades, nada que nos pueda molestar en el tráfico. Un poco el que sale temprano, como dice el dicho, al que madruga Dios le ayuda, sale temprano y puede encontrar la calle de a poco algo vacía, ¿no? Ya con el transcurso del tiempo se empieza a llenar y luego ya tenemos los tráficos de las 8 de la mañana, 8 y media, que generalmente son muy comunes en el norte también. Bueno, contarles que la Agencia Metropolitana de Tránsito está ya operando con su medida del hoy no circula, hoy es martes. Aquellos vehículos cuyo último número en su placa sea 3 y 4 no pueden circular desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenga en cuenta que su perímetro de aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. Así que tener muy en cuenta eso, por favor. De ahí de lo otro, efectivamente, luego de este accidente que se dio en el puente de las Orquídeas, ya se encuentra completamente habilitado, así que tenga precaución, por favor. No tenemos mayores novedades que compartir en cuanto al tránsito se refiere. Los estados de radiación en nuestra capital continúan altos. Las recomendaciones, por favor, hidrátese, evite exponerse de forma innecesaria al sol, de manera especial desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, que son como los puntos máximos donde la capital recibe mayor radiación ultravioleta. Así que a tomar mucha precaución. Vientos fuertes también está presentando nuestra ciudad. Tenga cuidado con eso, por favor. La radiación en la parte interandina estará de 8 a 12 puntos, litoral de 6 a 10 puntos y Amazonía de 6 a 10 puntos y la parte insular de 6 a 8 puntos de radiación ultravioleta. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa en la página de ECU911 para todas las personas que el día de hoy tienen previsto salir hacia la Amazonía ecuatoriana, hacia la costa ecuatoriana. Bueno, tenemos que cierre de... perdón, que estaba yendo a repetir justo lo que Darío nos había mencionado. Vamos con las vías que están parcialmente habilitadas, como son Y de Narupa y de Baeza, parcialmente habilitada la circulación. Se dará bajo las siguientes consideraciones: 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana está habilitada. Desde las 8 hasta las 4 de la tarde, por trabajo, se cierra esta vía y nuevamente se vuelve a habilitar desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, para posteriormente de 6 de la tarde a 6 de la mañana cerrarse nuevamente esta vía. Coca Loreto, parcialmente habilitada por el mantenimiento sobre el río Payamino. Ahí están las novedades que nosotros le podemos ofrecer y que comparte el EQ911. Y bueno, pues ya saben, el resto de vías como Estena, Puyo, Loreto, Orellana, Laguagrio, Dayuma, Sacha, desde el Coca, se encuentran totalmente habilitadas. Y en lo que corresponde a las vías de Quito hasta Machachi, Santo Domingo, Guayabamba, Quito, Calacalina, Negalito, San Miguel de los Bancos Puerto Quito, los Bancos Las Mercedes, Pifo, Payacta, así como la Y de Baeza y el Chaco, pues, y Lago Agrio, se encuentran habilitadas a excepción de las horas que les estamos poniendo a consideración por la vía de Baeza. Eso es muy importante, mis estimados amigos, que ustedes tomen en cuenta estas precauciones. Por favor, al momento de salir, revise la página del EQ911, donde les están ofreciendo estas novedades, y a su vez respete las señales de tránsito, las señaléticas, deje a un lado su celular y que usted tenga un feliz viaje para que pueda llegar hacia el destino que se ha propuesto. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos, sin más novedades, luego de haber escuchado también la cadena radial ofrecida por la Presidencia de la República. Nos vamos ya con lo que tendremos en los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Bueno, en esta jornada les estaremos contando que este 14 de enero recordamos a grandes personajes y obras que tienen gran valor cultural a nivel mundial. Loja contará con museo y centro cultural renovado en Palanda. La comedia negra de Alexis de Anda llega a Quito por primera vez. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entregará obra en reserva arqueológica en Santa Ana, la Florida, en Zamora Chinchipe. El INEC y el Ministerio de Cultura realizarán una encuesta sobre los datos de hábito de lectura en los ecuatorianos. Libro Trazos de mi vida de José Espín Fernández se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra El Viaje invita a repensar la locura desde la pintura. El film de Gabriela Calvache, La Mala Noche, se presenta en varias jornadas en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Dirección de Teatros de la Casa de la Cultura desarrolla el programa Telón 2020 en los próximos días. Y el festival con Afeto, Ecos de un Mundo Invisible, se presentará en el Teatro Variedades. En el ámbito internacional le contamos que los virtuales votos ya colocan a Joker como el favorito en los premios Oscar. Esto es lo informativo, y a partir de las 8 de la mañana tendremos también a nuestros invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿A quién tendremos, Darío? Bueno, en esta mañana estaremos junto a la maga Melina y Daniel Vallejo. Como ustedes ya los conocen, en varias ocasiones nos han acompañado, dándonos a conocer parte del trabajo y la evolución que ha tenido la magia en nuestra capital. Con ellos estaremos hablando sobre el Día Internacional de la Magia, que será el próximo 31 de enero, y cómo festejarlo. Todas las dudas los resolvemos con ellos.

el compositor se inspiró en una obra que el escritor francés Victorien Sardou había escrito en 1887 para la mítica actriz francesa de teatro Sarah Bernhardt. La historia trágica y apasionada llamó inmediatamente la atención del compositor. El resultado fue una obra maestra que tuvo un éxito inmediato, ambientada en Roma en el año 1800. La historia de amor entre la pasional cantante Gloria Tosca y el idealista pintor Mario Cavaradossi, frustrada por el avieso varón Scarpia, es una prodigiosa mezcla de inflación dramática e inspiración musical que le ha reservado un lugar privilegiado en el repertorio operístico. En 1969 nació Dave Grohl, baterista de Nirvana, casi desde sus inicios. Fue parte del trío que revolucionó la música grunge, símbolo de toda una generación. Con Kurt Cobain como cantante y trabajos como Nevermind e In Utero, tras el temprano fallecimiento de Cobain a sus 27 años, Grohl, quien pensó en abandonar la música, un año después forma Foo Fighters, grabando él mismo todos los instrumentos y posteriormente buscando músicos para que lo acompañen en los conciertos en vivo. Tras varios cambios de formación, la banda continúa activa. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Tiempo de seguir con la información, 7 de la mañana y 30 minutos. Con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, el martes 14 de enero de este año, a partir de las 7 de la noche, se realizará la inauguración del Museo y Centro Cultural de Loja. Esto está ubicado en la calle 10 de agosto, entre Bolívar y Bernardo Valdivieso. Loja contará con Museo y Centro Cultural renovado. Para esto habrá un evento como culminación de un proceso del trabajo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Subsecretaría de Memoria Social y el Parque Arqueológico Pumapungo, el Museo y Centro Cultural de Loja, contando con la activa participación de un grupo de profesionales y ciudadanos del Cantón Austral. En una primera fase de este proceso se realizaron los estudios y se ejecutó la remodelación de la Casa Museo con una inversión de $100,000, obra que fue entregada en el 2018. En una segunda fase se realizó la reconceptualización de exposiciones con una inversión de $117,000. La propuesta museística está en permanente construcción y diálogo y se desarrolla en las salas permanentes de la casa. Aborda las nuevas razones para la lojanidad, la historia de la casa museo y la ciudad, el territorio, las raíces históricas, encuentros y desencuentros entre cosmovisiones diferentes, la Virgen Churona, la Cascarilla, la República, la Hacienda, la cultura y sueños. Se complementan con las exhibiciones temporales iniciales de destacados exponentes de la plástica lojana como son Eduardo Kingman y Osvaldo Mora. También una biblioteca especializada en la historia de Loja y su provincia y espacios renovados de cafetería y tienda del museo. El patio central tiene una nueva imagen como espacio de lectura e interrelación de los ciudadanos. Así, el Museo y Centro Cultural de Loja se convierte en un sitio para la reflexión y la construcción permanente de identidad mediante el fomento de un diálogo crítico y horizontal sobre el ser humano y su entorno, enfocado a la realidad de la provincia de Loja. Vamos a hacer una pausa a esta hora de la mañana. Escuchamos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos. Recuerde que usted también puede marcar 2220-966 y compartir la información cultural desde este momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Inscríbase y participe en la primera conferencia de composición académica ecuatoriana, dictada por 15 reconocidos maestros del arte musical. Del 13 al 18 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Museo Nacional, ubicado en la Avenida Patria y 6 de diciembre, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para asistir al evento, debe inscribirse en la página de Facebook Conferencia de la Composición Académica Ecuatoriana. ¿Qué tal? Soy Joana del Grupo Ódica y les hago la invitación para este 17 de enero del 2020. A ser parte del lanzamiento de nuestro primer CD, Guerra por la Paz. Además, estarán nuestras bandas hermanas, Abaddon, Álvaro Plúas y Diablo Huma, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas. Valor sugerido, $5 y 10 con el CD. Les esperamos este 17 de enero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Seguimos con más información. Reírse de los problemas de la vida, colocándose a uno como principal protagonista, es de donde parte la comedia de la mexicana Alexis de Anda, quien por primera vez llega a Sudamérica con su stand-up comedy tour. Alexis de Anda, luego de una corta pero fructífera carrera en el stand-up comedy, llega a Quito por primera vez con su reciente show, en donde enfrenta los problemas de la vida cotidiana de una manera humorística, trasladándolo al escenario. O sea, pero tiene su parte mágica envejecer, ¿me entienden? A veces me levanto en las mañanas y digo, wow, Alexis, qué interesante eres, ¿eh? Pero lo más mágico de todo, lo más chingón, son estas venas verdes y azules que te empiezan a salir aquí atrás, así, güey, como magia, ¿me entienden? Un día no están y al otro, ¡tren! Un dragón a medio morir en mi pantorrilla, ¡qué chingón! Debutó con el lanzamiento de su especial de Comedy Central y una vez que se posicionó en la industria de la comedia lanzó su especial en Netflix denominado Mea Culpa, donde los temas centrales son el ejercicio, sexo, ginecólogos, drogas, entre muchos temas más. Se ha presentado en diversos festivales como La Carpa, Casa Comedy, contando con la asistencia de más de 1,000 personas. Ahora Alexis ha hecho de todo para alcanzar la iluminación, rescatar perros callejeros, estudiar hinduismo y comer peyote. En un mundo de Tinder y visitas al doctor de la farmacia, Alexis busca el balance. Entonces yo cuando corté me quería morir, fue horrible, sufrí, pero dije no, a ver Alexis, tú eres líder de opinión, güey, modelo a seguir, famosa, o sea... 22,000 seguidores en Instagram, tú chingona, güey, o sea, cabeza arriba. Y entonces ya corté y dije, no, a ver, venga. Salí, chingona. Pero Alexis no estará sola en el escenario. La telonera del show será la ecuatoriana Belén Viteri, quien lleva varios años en el stand-up comedy. Y en esta ocasión su show hablará sobre cómo somos los ecuatorianos. Y yo tengo mucho, por ejemplo, cuando hablo de sátira, hablo de mucho humor político y pues hago como, por ejemplo, representaciones de mis relaciones amorosas con los candidatos políticos. Sino más bien, sí, justamente una crítica al sistema, una crítica a los problemas sociales, cómo estamos como sociedad. Al menos para mí siento que el micrófono y en las tablas es una responsabilidad muy grande como artista, y hay mucha gente que te escucha y te sigue, y siento que la sociedad se construye a través y a base del discurso. Entonces por eso me parece importante utilizar al humor como una herramienta para que la gente reflexione. Al final justamente nos vamos por lo no políticamente correcto, porque nos parece que la falsa moralidad ha hecho que la sociedad no avance. El show se llevará a cabo el sábado 18 de enero a las 20 horas con 30 minutos en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Y ahora nos vamos a trasladar hasta el sur del país para conocer más información de lo que se está desarrollando en el ámbito cultural. Con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, el próximo miércoles 15 de enero de este año, Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entregará los trabajos de mantenimiento correctivo en la Reserva y Museo del Sitio Arqueológico Santa Ana La Florida, ubicado en el Cantón Palanda, en la provincia de Zamora Chinchipe, zona sur oriental del Ecuador. El mensaje mío es que nos visiten al Cantón Palanda, en especial para que conozcan el lugar turístico que tiene el Cantón Palanda, pues, en los restos arqueológicos, y hay más lugares turísticos aquí, y el clima especial que tiene el Cantón Palanda, que nos visiten. Los recibimos con los brazos abiertos, una tierra muy hospitalaria. Con esta invitación realizada por el alcalde de Palanda, le contamos que el sitio arqueológico Santa Ana La Florida, emplazado en la terraza fluvial del río Valladolid, tiene un área aproximada de 1.5 hectáreas. Es en este lugar, en el marco de un convenio de cooperación científica y asistencia técnica entre el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que se puso en evidencia los vestigios de una sociedad antigua que se remonta a los 5.000 años antes del presente, 3.000 años antes de Cristo, denominada Mayo Chinchipe, en la Amazonía, y que mantenía interacciones culturales con grupos tanto del litoral pacífico como del altiplano andino. El hallazgo de gránulos de almidón de maíz y cacao en el interior de botellas asa de estribo, identificadas en el sitio, demostraron que este grupo realizaba actividades de cultivo de maíz, así como el uso temprano del cacao, que precedió de las culturas mesoamericanas. Iván Jiménez, técnico de planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Palanda, nos narra lo que se puede encontrar en este sitio. Usted lo que va a encontrar acá, para empezar, ruinas arqueológicas, antes se organizaban de forma circular con su plaza, pero también acá existe el templo que es una gran infraestructura donde dentro se puede encontrar el espacio ceremonial donde se enterraban a los donde se enterraban a la gente importante de esta civilización. Entonces acá en sí es un yacimiento arqueológico, un centro arqueológico donde puede observar visualmente las ruinas que tienen una forma de organización específica, y eso como es su jefe. Luego de la entrega de los trabajos de mantenimiento correctivo en la Reserva y Museo de Sitio Arqueológico Santa Ana de la Florida, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda iniciará varias acciones. Entre esto está la apropiación del espacio por parte de la población. Es que este centro ecológico se va a complementar con un museo. Entonces, el museo ya estamos desarrollando los términos de referencia, de hecho ya está desarrollado, y únicamente ahorita se está en proceso de buscar el terreno para empezar con la consultoría y empezar con la construcción. Ahorita lo que primero como municipio se piensa hacer es que primero el pueblo de Palanda se apropie de lo que tiene, con ello que le saque provecho, porque ahorita sea como sea, Palanda y el Ecuador mismo no sabe lo que tiene, no sabe que tiene el origen del cacao en el mundo. Entonces, como primera cosa es apropiación por parte de la gente acerca de esta riqueza arqueológica que tenemos. Eso se pretende mediante la creación de un museo para recuperar las piezas que ahorita posan en Quito, traerlas nuevamente para que si alguien quiere saber la historia del cacao o algo así, o de esta civilización, venga acá. El museo estará conectado a las ruinas arqueológicas mediante un sendero ecológico. Este sendero ecológico antes era el camino de piedra. El camino de piedra, el camino viejo lo llaman. Entonces, el museo lo conectamos con este centro arqueológico, con este yacimiento arqueológico. Las investigaciones arqueológicas en la parte oriental determinaron la presencia de un templo de mucho interés simbólico, por lo cual fue protegido con una estructura metálica, obra financiada durante el decreto de emergencia en el 2009 para el sitio arqueológico. Dada la importancia del bien cultural, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7 elaboró en el año 2012 la delimitación del sitio arqueológico Santa Ana, La Florida, con la finalidad de facilitar su manejo, control y conservación. Santa Ana, La Florida, forma parte del sistema ecuatoriano de áreas arqueológicas y paleontológicas del país, y es por ello que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como parte de sus competencias y atribuciones, a través de estos proyectos está empeñado en fortalecer procesos que permitan la investigación, la puesta en valor, uso social, la conservación y difusión de este bien patrimonial que guarda la historia de las culturas ancestrales que habitaron en nuestro territorio. Finalmente, el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural firmarán una carta de cooperación interinstitucional con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, con el propósito de gestionar e impulsar programas para la protección del bien arqueológico. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEN, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, desarrollarán como parte del censo una encuesta con carácter nacional para determinar los índices actuales sobre la Feria del Libro. Y el Ministerio de Cultura, Juan Fernando Velasco, destacó que los jóvenes sí leen, pero en plataformas digitales, y que se debe analizar qué material se lee en esos espacios. Para el año 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Censos destacó ya en la encuesta Hábitos Lectores del Instituto Nacional de Estadística y Censos una muestra que no considera la población entre los 12 a 15 años un grupo central en el resto de estudios de la región. Desde el año 2012, los titulares de la prensa destacaban que se lee medio libro al año en nuestro país. Esta información la replicó el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, CERLAC, y desde ese entonces, a ese estudio, la población lectora del país es del 43%, versus porcentajes que superaban el 77% en el resto de la región. El dato sobre la lectura en nuestro país es bajo con relación al resto del continente, por la forma como se construye con parámetros disímiles. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Estadística y Censos realizarán este año 2020 una encuesta para conocer cuánto, cómo y qué leen los ecuatorianos. Esta es una iniciativa que, según el ministro Juan Fernando Velasco en sus últimas declaraciones, busca aclarar y clarificar el tema de la lectura en nuestro país, en la ciudad de Quito y en general en comparativos con el continente. Se indica en esta parte que los jóvenes y niños leen mucho en plataformas digitales, pero aquí viene el tema del contenido, lo que ellos ven, verifican y contextualizan dentro de cada tema que lo toman como lectura. El ministro de Cultura y Patrimonio destaca: hay que lograr que esa lectura sea placentera y después dar ese paso al papel, al libro, el cual genera una satisfacción diferente. En un informe para el INEC del octubre de 2012, se menciona que 26,5% de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer. De esa cifra, el 56,8% no lee por falta de interés y el 31,7% por falta de tiempo. En entrevista con diario El Telégrafo, Fausto Rivera, de Severo Editorial, considera este tema como importante para que los niños tengan acceso a través de los libros como una biblioteca familiar, comunitaria, en las entidades educativas o las públicas. Asegura este experto que aunque se lee bastante, se propone entender también a la lectura. Un graffiti puede ser leído, todo lo que está a nuestro alrededor. Lo que se debe provocar es una mayor calidad de las lecturas que tiene el ecuatoriano. Nuestro país aún no presta atención a la lectura según diferentes expertos. Se necesita una política de calidad educativa, cultural y de comunicación, además de dar el valor significativo correspondiente a las bibliotecas del país. De esta forma, y con un trabajo en conjunto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el ministro Juan Fernando Velasco y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, desarrollarán en este año 2020 la encuesta sobre hábitos de lectura en nuestro país. Fuente: Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Y nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho por darles a conocer. Por ejemplo, contarles que esta institución le invita a la presentación del libro titulado Trazos de mi vida, del escritor quiteño José Espín Fernández, que se realizará el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión, con entrada libre. El libro Trazos de mi vida, memorias y reflexiones es una narración amena, mágica y sentida que atraviesa con una redacción pulcra y ágil las vivencias del autor en las distintas etapas de su vida, niñez, juventud, madurez y tercera edad, etapas en las que detalla los momentos difíciles como el éxito, con aciertos y errores propios de la experiencia de un medio socioeconómico y político de crisis nacional que le tocó vivir. El autor narra con soltura y certeza parte de la historia de nuestro país vista desde su óptica de sociólogo. Fue en esta ciudad de Quito, en el barrio tradicional de Chimbacaye, en donde dio sus primeros pasos y aprendió sus primeras letras bajo el cuidado y protección de su familia, con apego a normas y principios de convivencia social que las traduce en cada página. Épocas maravillosas, diría yo, épocas y tiempos que han transcurrido, no diría lamentablemente han dejado de vivir en la mente mía, sino más bien se han perdido en las generaciones que están deviniendo, porque ciertos elementos fundamentales de esas tradiciones de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestra cultura van cada vez desapareciendo, porque diría yo la influencia externa es la que va de alguna manera destruyendo el mensaje que nos dejaron nuestros antecesores y va captando realidades que no corresponden a la nuestra. Un poco de pena, un poco de diría desesperación hasta cierto punto, saber de que las cosas se nos van después de haber obtenido con semejante sacrificio y cariño con el cual nosotros nos hemos afincado en nuestro tema. su vida transcurre en medio de episodios y variados escenarios que muestran la geografía patria en más de una ciudad y se enlazan con la vida e idiosincrasia de varios grupos humanos, sobre todo marginales, a quienes el autor, a través de su formación profesional, incorpora el proceso de desarrollo de la ciudad y del país. En definitiva, el libro es un recorrido mágico en cuyas páginas el autor vierte su más alto sentido humano. La persona que desea comunicar al mundo algo de lo que quiere decir y algo de lo que quiere dejar, necesariamente se ve involucrada en investigar la realidad del país, la realidad de la ciudad en la cual me ha tocado vivir, para a su vez de esas vivencias reales que he adquirido en este transitar de mi vida, dejar como mensaje lo que como mensaje también me dejaron mis antecesores, dejar ese mensaje de aprendizaje y esas experiencias y esos principios que son fundamentales en la vida del hombre, dejar como ejemplo a las generaciones futuras. Mi intención fue siempre esa, transmitir principios fundamentales en la vida del ser humano para que mejoren las condiciones de vida en la sociedad nuestra. José Antonio Espín Fernández obtuvo el título de sociólogo y licenciado en Ciencias Públicas y Sociales en las escuelas de Sociología y Derecho de la Universidad Central del Ecuador y en Cuenca el grado de Abogacía. Trabajó en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, posteriormente en el Distrito Metropolitano de Quito. Obtuvo el premio Carlos Andrade Marín y un diploma de honor en nombre de la ciudad que lo vio nacer. Aquí la invitación para que no se pierda la presentación de este libro el 31 de enero en la voz del autor José Antonio Espín. Quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi vida, Memorias y reflexiones, en donde resumo las diferentes etapas y los ciclos de vida que me ha tocado vivir en esta ciudad y en este país. Etapas de vida, niñez, juventud, tercera edad, que me han sido para mí maravillosos y de mucha experiencia, que quiero parte de ella por lo menos dejar a quienes devienen. No olvide que la presentación de ese libro será el 31 de enero. Seguimos con más información. La historia de la locura hecha pintura, así es la muestra del viaje que desde este 16 de enero presenta el artista Carlos Revelo en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de esta institución. Frases como "siempre hay algo de locura en el amor" de Nietzsche, o "el valor y la locura son primos hermanos" de George Martí, o "una locura verdaderamente grande no puede lograrse sin una significativa inteligencia" de Henry Tikkanen, están muy presentes en la historia y en la literatura universal. Con esto es con lo que se topó hace un par de años el artista Carlos Revelo, quien, impactado por la forma de ver la locura antaño, quiso expresarse a través de la pintura. Así es como nace la muestra El Viaje. Pero básicamente empecé, le tomé más en serio cuando leí un relato de Michel Foucault que se llama El Viaje. Uh-huh. Entonces por eso le titulé El Viaje a esta exposición, porque también fue para mí como un viaje al recopilar toda esta obra. Entonces El Viaje trata de cómo en la Edad Media a estas personas que supuestamente les decían locos o estaban enfermos. Me impactó porque Michel Foucault cuenta que les les encerraban o les ponían en una barca o en un barco y les dejaban, y no se sabe qué pasó con esas personas. O sea, es como que se liberaban de esta gente, pero de una manera muy cruel. Entonces, yo me imaginaba, o sea, ¿qué pasaba en este barco? Pero el artista va más allá. En un intento de acercar casos de locura a la población a través de la pintura, también se relaciona con el contexto nacional e internacional, en donde las guerras, las migraciones, las políticas extractivistas y las revueltas confirman la frase de Rick Yancey, al señalar que la locura es la nueva normalidad social. Es una muestra media interesante porque hay variedad de técnicas, variedad de formatos también. Hay formatos de 2 metros por 1.40, como hay grabados pequeñitos de 15 por 15 y dibujos. Entonces no solo es pintura, y o sea, cada vez hay más desigualdad, no sé, más inequidad. Entonces un poco es topar esos temas también. Carlos Revelo lleva ya una larga carrera en las artes del país. Su camino le ha llevado a explorar estilos como el neofigurativismo, neoexpresionismo, realismo, hiperrealismo. En 1993 se alzó con el premio Mariano Aguilera, uno de los más prestigiosos del país. Ahora vuelve a las galerías con su propuesta El Viaje. La muestra se inaugura este jueves 16 de enero a las 6 de la tarde en la Sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se mantendrá abierta hasta el 8 de febrero. Y desde esta tarde hasta el 22 de enero, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge la presentación de la película ecuatoriana La Mala Noche, un trabajo de Gabriela Calvache. Este film fue galardonado con el Premio del Público del Festival Latinoamericano de Cine de Quito y el Premio a la Mejor Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Guayaquil, entre otros premios internacionales. Llevaba bastante tiempo queriendo dirigir una película, un largometraje de ficción, después de haber producido varias películas para otros directores muy talentosos. Sin embargo, como ya venía de la experiencia de la producción, yo sé lo importante de estar completamente enamorada del tema que quieres abordar, de la historia que quieres contar. Entonces estuve coqueteando, digamos, con varios temas, escribiendo varios guiones, los iba escribiendo y los iba desechando, pero finalmente me encontré con este tema. Nace el sueño que luego se convirtió en realidad con el estreno del film y posteriores premiaciones de La Mala Noche, un trabajo incansable y de muchas añoranzas de la ecuatoriana Gabriela Calvache. La Mala Noche es una ópera prima de la directora ecuatoriana Gabriela Calvache, que se llevó el premio a la mejor película internacional en la edición número 25 del Festival de Cine de Nueva York. Es una coproducción entre Ecuador y México. Desde la fase de la preproducción, fue un trabajo desarrollado bajo el respaldo del Fondo de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Ibermedia, la asistencia de Cannes, una beca de producción ejecutiva de Bolivia Lab y el Fondo de Desarrollo de Proyectos del Consejo Nacional de Cine. Este film nos habla sobre la historia de Dana, la colombiana Noelle Showland, que es una prostituta que se mueve en 4 niveles dentro de lo que es esta producción cinematográfica. Ese es el contexto general del trabajo de la cineasta ecuatoriana bajo una realidad que se vive en el Ecuador. Gracias a haber podido conocer a algunas mujeres y niñas que fueron forzadas a prostituirse y que atravesaron la situación de trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Cuando yo tuve acceso, digamos, a estas historias, creo que mi vida cambió, ¿no? Como mi perspectiva sobre lo que era ser mujer, sobre lo que algunas mujeres tienen que vivir, sobre lo que la sociedad tolera, cambió. Y sentí un compromiso enorme de contar una historia que contase algo de esta situación, si bien no todo, porque es una situación muy compleja, pero que nos dejase un sabor de boca sobre la situación de muchas mujeres y niñas en este país. Así trabaja la protagonista de este film para el tratamiento de su hija. Ella tiene la experiencia para hacer sentir a sus clientes deseados y calmados antes y después de la acción. Se considera adicta a opiáceos y tiene una deuda con Nelson, quien es uno de los protagonistas de este film, de Gabriela Calvache. Esta es una historia que retrata la prostitución con un caso en particular, que la cineasta lo diferencia con estas palabras. Encontré que sí hay mujeres que están en esa situación por decisión. Creo que hay mujeres que creen que están por decisión también, pero que las circunstancias las han forzado a esta situación, y ese es otro tipo de mujeres, otro tipo de situación. Y hay muchas mujeres que han llegado a la prostitución a través de la trata. Este es el caso de mi película y esta es la temática de mi película. O sea, yo sé que hay mujeres que defienden la prostitución y que la ejercen voluntariamente. La película no habla de este caso, sino habla de los casos en los que las mujeres no han decidido. Ahora, ya en la actualidad, luego de todo el tiempo transcurrido con el estreno de este film, La Mala Noche sigue cosechando éxitos. Luego de los galardones que recibió, ahora Gabriela Calvache es una de las 17 personas escogidas para participar en el programa de desarrollo e inclusión, cuyo fin es fortalecer las carreras de los directores. Aquí participan realizadores de China, República Dominicana, Estados Unidos, Francia, Alemania, Irán y Singapur. Esta película ecuatoriana galardonada a nivel internacional, usted podrá disfrutarla desde hoy y hasta el 22 de enero en la Cinemateca Nacional con diferentes horarios. Y la película no solo ha pasado por festivales de cine, sino que ha sido adquirida comercialmente para distribuirse en sala de cine comercial, o sea, al público común, no el público de festival, en Japón, en Taiwán, en México, en Ecuador, que bueno, lo estoy distribuyendo yo, y también Australia, y para televisión en Estados Unidos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.